Ilustra producciones. Cierra la puerta antes de irte. No me da la gana de inhibirme. Cierra la puerta antes de irte. El Estado lleva el nombre de los que intentan truncarte para evitar cabrearte con noticias importantes. Tienes las mismas probabilidades de morir de un tiesto encima que de fallecer por la puta gripe porcina. Doctorada en secretaría, busca plaza y hace un parte de baja y receta para acetamol con agua. Los médicos de la seguridad social, igual que el gobierno, se piensan que eres subnormal. No te preocupes porque el banco te robe dinero. Preocúpate por las largas colas, por el tiempo, por poner algo. Funcionarios, por no saber en la función que cumple, no sabían cómo llamarlos. Busqué el punto medio, me dio asco. ¿Cuánto habrá pasado desde Franco hasta Gran Hermano? En clase no puedes llevar gorra, no te dejan, pero alguien de fuera puede llevar pelo en la cabeza. Quejate de nada, a mí en tu país me quitarían la gorra, sí, pero a pedradas. Me rebelaría, pero no me seguirías. Así un enano hizo con España lo que quería. Sigue habiendo dictadores en el siglo en que vivimos. Como veis, no siempre la justicia es justa, amigos. Y vos, con eso te provocan. Tenga algo de qué hablar cuando no tenga que llevar ese a la boca. ¿Qué visión tiene la sociedad de alguien que canta rap? ¿Cuántos de ellos dirían que voy a la universidad? No todo es blanco o negro, unos más ricos, otros más pobres, la muerte es el término medio. No me creo que gobierne ese pepero, solo es un mediador, aquí manda el que tiene dinero. No sientas pena por los que mueren en África, siente pena por los que pueden y no hacen nada. A mí también me gustaría creer en Dios, pero al ver quién lo representaba lo pensé mejor. Prefiero vivir en paz a vivir rezando, a mí el gobierno me mantiene ocupado pensando. Todo tiene su principio y su final. Lo ganado en intereses se pierde en retención fiscal. Mantengo a la familia de los Borbones, no se lo gastan precisamente en condones. ¿Ganamos la crisis mundial y así empalmamos? Yo soy fiel a la roja de los números del banco. Multiplica los metros de tu casa al cuadrado, súmale 100 y tendrás por lo que te la alquilaron. Mientras España sufre memoria selectiva, no votas de Chiare, votas para que sigan. No hagan balance, lancen su escaño, vote al contrario, puesto que todos hacen daño. Para librarte, pasa este tema a tus amigos. Benito cierra en el Messenger, es definitivo. Y así es sencillo manejar a una sociedad que no sabe ni cómo ni por qué protestar. Paga la hora con H, la hora sin H, IVA con B, a pagar el IVA con V, sin quejarme. Si el dinero se utiliza para poner hierros en el centro de los bancos y que pobres no puedan tumbarse. Pero, tu pobre alma te pide joyas, no se compra el amor y se compra las personas. Tú, tómate la vida con cruz campo, si quieres acabar bajo una cruz en medio del campo. Estoy hasta los huevos de todo, tío. Vamos a hacer algo esta noche, tío. Que va, fiesta por ahí. Estoy bien aquí, me quedo fría, tío, no sea así. Joder, vente con nosotros. ¡No! Cierra la puerta antes de irte. No me da la gana de asimilarme. Cierra la puerta antes de irte. No me da la gana de asimilarme. Lo mismo que nos hace más sabios, también nos convierte en seres doblemente manipulados. Yo no te quiero culpar, pero si te persuaden es porque saben que puedes cambiar. Integridad.